Cuando tú entras en acción, mis enemigos se dispersan. Cuando tú entras en acción, soy revestido en fortaleza. Cuando tú entras en acción, mis enemigos se dispersan. Cuando tú entras en acción, soy revestido en fortaleza. Bendito Señor, que a diario.